Como el viento, soy como el viento. Quiero moverte, quiero moverte. Soy como el viento, soy como el viento. Yo quiero ver tu cuerpito ardiendo. Soy como el viento, soy como el viento. Quiero moverte, quiero gozarte. Soy como el viento, soy como el viento. Yo quiero ver tu cuerpito ardiendo. Bailo cuarteto, te vuelvo loca. Beso con fuerza otra vez tu boca. Recorro el cuerpo, estás al lado. Pies saladites como me gustas. Toco tu pelo, toco tu mano. Beso tu cuerpo de terciopelo. Beso el pupito, tacos que llevo. Y abrazadito así gozamos. Se come el viento, se come el viento. Quiero moverte, quiero tenerte. Soy como el viento, soy como el viento. Yo quiero ver tu cuerpito ardiendo. Soy como el viento, soy como el viento. Quiero moverte, quiero gozarte. Soy como el viento, soy como el viento. Yo quiero ver tu cuerpito ardiendo. Amor. Cuarteto, te vuelvo loca. Beso con fuerza otra vez tu boca. Recorro el cuerpo, estás al lado. Bien saladites como me gustas. Está mi alma, está mi mente. Y este es el ritmo que está caliente. Está que arde el mundo entero. Y así gozamos hasta el amanecer. Soy como el viento, soy como el viento. Quiero moverte, quiero moverte. Soy como el viento, soy como el viento. Yo quiero ver tu cuerpito ardiendo. Soy como el viento, soy como el viento. Quiero moverte, quiero gozarte. Soy como el viento, soy como el viento. Yo quiero ver tu cuerpito ardiendo. Amor. ¡Ahí!